que te pueden cachar, mami. Cuando la llamo del balcón, ella me responde. Y cuando bajo la escalera, ella se me esconde. Y yo me dije, ¿por qué lo hace? Es que su novio es celoso y se pone en fase. Yo le repetía todos los días. Mira, porque lo que ya no sabes es que su novia es un punto. Cuidado que te veo, María. Yale, yala. Cuidado que te veo, María. No te creas lo que veas. Cuidado. Repítanlo otra vez, señores. Cuidado, cuidado, que es la candela. No le dé una foto que te mete en la cazuela. Ay, lo veo todos los días. Lo veo como que loco, haciéndote brujería por la esquina, con tres velas y con dos cocos. Cuidado, cuidado, que es la candela. Y alambile, y alambile, no y alambile. No le dé una foto que te mete en la cazuela. Tira, tira. Vamos, vamos.